sociedad, la verdad que nosotros deseamos tener, creo yo, la meta de tener una sociedad más justa, un país con desarrollo, un país pujante, un país que genere igualdad de oportunidades para toda la población, que sea inclusivo, y no que como primer meta se ponga lo que tiene que ser un objetivo en materia económica, que es el equilibrio fiscal, y con lo cual estamos de acuerdo, por supuesto. De hecho, en los muy pocos años en donde Argentina ha tenido equilibrio fiscal, ha sido con Néstor Kirchner. Todos los países del mundo regulan las variables de la economía, que son las principales, y para nosotros el dólar es una variable fundamental que esté estabilizado, y para eso necesitamos planificar el ingreso de divisas y no permitir que las divisas ingresen solamente cuando lo decida un sector agropecuario dominante en la economía, por ejemplo. Y otro tanto con el ingreso de capitales especulativos o capitales golondrinas. En Chile, sin ir más lejos, pueden ingresar, pero tienen que tener un estacionamiento mínimo de 2 años. Acá en Argentina pudieron haber entrado ayer y irse hoy haciendo ganancias extraordinarias como no están en ninguna otra parte del mundo. Esto nosotros no lo podemos permitir porque es una forma de extracción de riqueza de nuestro pueblo.